ti chol chani vini li me ayon da to koli kini. Tashinal koli me ayon da to koli kini. Mame baya kutsinej mame baya to besha koli kini. Li me ayon da to koli kini kala da tu chol chani vini chol chani at li me. Lime ayon ta don likini Antoni lime aite Luise lime aite Jesus lime aite Juan magna bintis bikus bilas bil Julian lime aite Julian lime ayon ta don likini kalata tu chojani vini lime ayoni Mame Shavish Ventagola Lime Ayonini Tachini Lime Ayonta Tolikini Kalata Lime Ayonta Kosoni Kalame Lime Ayonini Chulchani Vinik Chulchani As Lime Ayonta Tolikini Lime Ayonta Tolikini Kalame Kala Antun Kala Luis Lime Kalikubilan Jesús lime ayon la Julián lime ayon da doli que ni mame vaya pasti cola mame va pasti ich me meta mukte 20 ut il de 20 tale mig lime ayi que ni lime ayi tas to holik ta to holi ni mame va yunu gi pasti ta poli lime va lime ayon hoti que ni lime ayon hoti to holi avani chan hoti me chul chani vini chul chani asli me ayon hoti Kalatat dimayon. Ijbe kometa muget yala atelike. Ijbe mota muget yotiyan. Chuchani vinik, chuchani mans, chuchani ansli me ayonotikin. Kete palato, cheche palo me, kete palato yel, kete palashio. Kete palato. Thank you. Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre y del Hijo y Espíritu Santo, amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Oh María Santísima, Ave María Santísima, alabé el misterio de la Santísima Trinidad. ¡Que viva Jesús! ¡Que viva! ¡Viva Jesús! ¡Que viva! ¡Viva nuestra Madre Santísima de Guadalupe! ¡Que viva! ¡Viva! ¡Que muera Lucifer! ¡Que muera! ¡A la vez! Santísima Trinidad, Ave María Purísima. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios, en nuestro nombre, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que viva mi Cristo, que viva mi Rey, que impere lo quiera, triunfante en su ley, que viva Cristo Rey, que viva Cristo Rey, a la vez, María Santísima, sin pecado concebida. Gracias concebida. Que viva Jesús. Que viva. Que viva nuestra Madre Santísima de Guadalupe. Que viva. Muera Lucifer. Que muera. A la vez. Gracias concebida. Ave María Purísima, sin pecado concebida. La bendición del Padre, del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches. Buenas noches. Mayor buenas noches.